Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Son muchos los monumentos, museos, espacios naturales, alojamientos y restaurantes de España que ofrecen servicios, entornos y actividades parcial o totalmente accesibles. Almería está cada vez más preparada en lo referente al turismo accesible, al turismo para todos. Hoy les vamos a hablar de playas, alojamientos y propuestas de ocio accesibles en nuestra provincia. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. En Almería contamos con 12 playas accesibles. Desde 2008, los diferentes ayuntamientos de la provincia chequean las playas urbanas en colaboración con asociaciones de personas con discapacidad. Carlos Sánchez López es concejal de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Almería. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿En qué consiste ese chequeo? Bueno, nosotros venimos colaborando con distintas asociaciones de con personas con movilidad reducida, que además nos ayudan año a año a mejorar la accesibilidad de las playas. Eso ha situado a las playas de Almería junto con las de Vera en la última guía de accesibilidad como de las mejores de la provincia de Almería, lo cual para nosotros es una auténtica satisfacción, ¿no? Porque viene a poner un poco el broche de oro al trabajo que desde el Ayuntamiento hemos venido realizando en los últimos años, con una preocupación que para nosotros es fundamental, y es que las personas con movilidad reducida tuvieran el mismo derecho, algo tan sencillo, como poder disfrutar de la playa como el resto de los almerienses. En ese aspecto nosotros hemos ido trabajando, como digo, en los últimos años para que la totalidad de las playas sean accesibles, es decir, que todas las personas que van, por ejemplo, en una silla de ruedas, tengan posibilidad de acceder a todas las playas del municipio, hasta el punto de que la playa del Palmeral, por ejemplo, tiene una accesibilidad absoluta, y es que desde el año pasado cuenta con la torre de salvamento totalmente adaptada. El objetivo, lógicamente, es seguir adaptando esas torres de salvamento, es decir, haciendo una inversión para que la totalidad de las torres de salvamento estén adaptadas, ya que hemos conseguido que la propia playa sí esté adaptada. Pero, evidentemente, cada año es un reto, cada año tenemos diferentes objetivos en cuanto a mejorar la accesibilidad, y venimos trabajando, pues como digo, con diferentes asociaciones que nos ponen el listón muy alto, porque además para nosotros es una satisfacción que así lo hagan y que conseguimos año tras año superar los retos del año anterior. En ese sentido, Carlos, ¿hay alguna novedad que destacar en el servicio este verano? Por ejemplo, estoy pensando también en la playa de Cabo de Gata, también de Almería, que participa en un concurso de las mejores playas accesibles de todo el país. Sí, y además, no solamente está a nivel físico el objetivo de ir mejorando las playas en cuanto a su accesibilidad, sino también a nivel social, y me explico. El año pasado pusimos en marcha algo infantil, pero que tuvo una acogida magnífica, como era un concurso de castillos de arena accesibles, para que los más pequeños dibujaran en la arena, construyeran con en la arena castillos de arena que tuvieran pues rampa, accesibilidad, algo tan sencillo como jugando, poder enseñarle a los más pequeños que la playa también son para las personas con movilidad reducida. Todo ese tipo de cosas son las que hacen que las playas de Almería cuenten con los mayores distintivos de calidad que puedan tener una playa en España a día de hoy, y eso sitúa además la playa de Cabo de Gata o la playa, por ejemplo, del Palmeral, como una de las más accesibles de España. Situación, además, y es curioso, en la que venimos trabajando en los últimos tiempos, que ha hecho posible que algunos tour operadores nos comuniquen que se oferta a Almería como una ciudad con playa absolutamente accesible, y eso ayuda a que muchísimos turistas que tienen una movilidad reducida elijan Almería para pasar sus días de su destino, sus días de vacaciones. Y vamos a seguir trabajando en ello. Ahora estamos trabajando también en hacer un vídeo de promoción de las playas de Almería en cuanto a accesibilidad, solo y exclusivamente destinado a personas con movilidad reducida, que vamos además a traducir a varios idiomas para poder distribuirlo por todos los tour operadores que trabajan en la Unión Europea. Está claro, Carlos, que la accesibilidad es un elemento básico de calidad y además un derecho en la oferta turística, ¿no? Totalmente, porque además incluso es, siendo objetivo, algo que yo le he explicado a las líneas a todos los hoteles, a las líneas de trabajo en cuanto a operadores, hosteleros, y es que las personas con movilidad reducida necesitan, lógicamente, tener una serie, tienen unos condicionantes y necesitan una serie de garantías. Lo que hace el ayuntamiento no es ni más ni menos que facilitar ese trabajo para que las personas con movilidad reducida en Almería puedan disfrutar de las playas, pero también con el objetivo claro de que vengan a visitar Almería personas con movilidad reducida. Pero eso no solamente es un trabajo del ayuntamiento, y en eso yo quiero hacer un especial hincapié. De nada sirve que tengamos las mejores playas accesibles si los establecimientos, en este caso los establecimientos hoteleros, también deben de hacer un esfuerzo para ofertar habitaciones que sean completamente accesibles, para facilitar hoteles que sean completamente accesibles. Porque también, lógicamente, no solamente sirve que la playa sea accesible, sino que la persona que viene con una movilidad reducida, que además, y esto económicamente es muy importante, suelen venir acompañados de familiares y, por lo tanto, arrastran demás personas que van a hacer turismo, que van a dejar su ingreso en la ciudad de Almería, en hoteles, en restaurantes, en museos, en todos los servicios municipales, usando y disfrutando las playas de Almería. Necesitamos de ese acompañamiento, es decir, necesitamos de la inversión del ayuntamiento, del esfuerzo del ayuntamiento, de la administración pública, pero necesitamos también que la iniciativa privada nos acompañe. Y tengo que decir que es una satisfacción porque en este sentido los restaurantes, los hoteles, los establecimientos en general de Almería se están poniendo las pilas y han entendido perfectamente que es un destino turístico, que Almería tiene que ser un destino turístico también prioritario para las personas con movilidad reducida. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Carlos Sánchez López, concejal de Salud y Consumo en el Ayuntamiento de Almería, área de playas, gracias por habernos acompañado también en este programa especial dedicado al turismo accesible. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Y hablamos ahora de alojamientos accesibles, como decía el concejal del Ayuntamiento de Almería, porque el Hotel Barceló Cabo de Gata está considerado como un hotel accesible 100%. El saliente ha colaborado en los últimos 4 años con este establecimiento hotelero. Tenemos al teléfono a su director, a Marcos Otero. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Numerosos socios, como decía yo en la presentación, en la entradilla, con discapacidad del saliente, se han beneficiado de esta colaboración entre ambas entidades y el resultado ha sido magnífico, ¿no? Sí, creemos que sí. El feeling y la relación entre ambas partes es muy bueno. ¿Qué es un alojamiento accesible, Marcos? Bueno, en nuestro caso hablamos de hoteles, ¿no? Consideramos que un alojamiento accesible es todo aquel que cumple y reúne todos los requisitos, características exigibles para que todas las personas con algún tipo de discapacidad puedan disfrutar de todas las instalaciones en las mismas condiciones que el resto de usuarios. Y en su caso, el Hotel Barceló Cabo de Gata, ¿por qué está considerado como hotel accesible? Bueno, nosotros somos un hotel accesible porque bueno, reunimos los requisitos del número de habitaciones adaptadas, en lo que respecta al tamaño de la habitación, lavabo, baño y luego pues distribución de ascensores, tenemos toda la finca adaptada con rampas y con caminos para que todos los usuarios con discapacidad pues puedan acceder a todo tipo de instalaciones sin ningún tipo de barrera y bueno, intentamos estar al día. Marcos, está claro que el turismo accesible es una oportunidad de negocio, aumenta la cuota de mercado a 4 millones de clientes potenciales en España y a 500 millones en el mundo, con lo cual hay que trabajar esta nueva línea de negocio. Sí, bueno, es una línea de negocio, ¿no? y lo entendemos así, pero no es nuestro principal motivo. Es decir, nosotros como compañía, la responsabilidad y como aspecto social es algo muy importante. Creemos que debemos de defender la igualdad de oportunidades y la accesibilidad para todo el mundo. Evidentemente, estar al día en adaptabilidad pues nos da muchísimas oportunidades hacia clientes potenciales y también hacia familiares. Pero, insisto, en este caso se trata de estar al día y de poder hacer un hotel confortable para todos los clientes. Sí, porque además las personas con discapacidad son multiclientes, ¿no? Sí, hay diferentes segmentos dentro del público con discapacidad y la verdad es que, bueno, nos encontramos con diversidad de segmentos y aparte vienen a través de todo tipo de canales que no tienen ningún nicho específico. Y al hilo de lo que comentaba Marcos, se mejora la imagen de las empresas y del destino al posicionarse de alguna forma como socialmente responsable, ¿no? Es un poco la obligación de todos. bueno, siempre, ¿no? Preocuparte, empatizar con las necesidades de los demás, ser moderno, flexible, ayuda a una mejor bueno, a un mejor posicionamiento y sobre todo a una mejora de imagen. Eso es una realidad. Y rompe además la estacionalización del sector turístico, que eso es muy importante. Bueno, no llega a romper, pero sí ayuda. Es decir, cuantos más segmentos podamos atender, cuanto mejor preparados estemos para atender a mayor diversidad de clientes, pues siempre ayuda para poder vender más. Pero bueno, por nicho de mercado tampoco ayuda en sí a solucionar el problema completamente de la desestacionalización. Hablábamos al inicio de la entrevista, de la conversación, Marcos, de la relación en concreto con El Saliente, esta asociación de personas con discapacidad, pero me imagino que la experiencia en general con otros colectivos de discapacidad es buena. Sí, nosotros somos una cadena muy grande, muy bueno, comercialmente muy activa, y nos conocen, pues, sobre todo en España, pues prácticamente todo el mundo. Entonces tenemos diversidad de clientes de todos los sitios, de todo tipo de segmentos. Entonces, evidentemente, no trabajamos solamente con El Saliente, y el feeling es bueno. Realmente nuestra experiencia con clientes con discapacidad es muy positivo, y no es muy positivo solamente porque salgan contentos con lo que hacemos, sino también porque escuchamos, ¿no? E intentamos estar al día y creer en la mejora continua. Marcos Otero, director del Hotel Barceló Cabo de Gata, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y un ejemplo de ocio accesible es el Parque Oasis en de Tabernas, conocido popularmente como Mini Hollywood, el único desierto de Europa, un establecimiento de ocio con el que también colabora habitualmente El Saliente. Su gerente es José María Rodríguez. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sabemos que es un parque de ocio accesible porque, de hecho, socios con discapacidad del Saliente han visitado recientemente el parque. Sí, evidentemente, a través del Saliente podéis tener una referencia directa, pero podemos deciros que aproximadamente el 2% de los visitantes que el parque tiene presentan o tienen alguna discapacidad física o intelectual que de alguna manera hace, digamos, especial o diferente su visita, ¿no? El parque, además, hace unos años lo recogió una guía, Prediz, y hizo una valoración de nuestras instalaciones con, pues, una serie de sugerencias a los visitantes y de indicaciones para saber qué parte era accesible, qué parte no es tan accesible, y desde entonces hemos mejorado algunos aspectos que en la guía se recogen, y digamos también hay que tener en cuenta que para los discapacitados o para los que no lo presentan puede presentar alguna complicación, es decir, porque la orografía del terreno hace que el desierto sea no es llano, ¿no? No sé. De hecho, es un poco inaccesible, ¿no? Sí, por su peculiaridad, ¿no? Su orografía. Claro, claro. Por eso digo que la orografía de Tabernas, del desierto de Tabernas, no es un desierto característico del Sáhara, donde son, digamos, a lo mejor, o como incluso un parque natural de Cabo de Gata, digamos, como playas o como dunas que puedan hacerlo. No, lo nuestro son, digamos, orografía montañosa totalmente horadada por la desertización, pero muy montañosa, ¿no? Y por tanto tiene pendientes, digamos, que hemos ido salvando, pero en absoluto pensar que aquello es un llano, ¿no? No se salva exactamente al 100%. ¿Y cómo se ha ido salvando? ¿Cómo habéis plantado cara un poco a la orografía del terreno, ¿no? Para las personas con discapacidad y también para las que no la tengan, en un momento dado puedan tener algún problema para caminar o cualquier impedimento que les haga transitar, ¿no?, con normalidad por el terreno. Sí, vamos a ver, yo dividiría el parque en tres áreas. Por un lado, lo que es el Mini Hollywood, donde quizá el principal problema pueda ser la zona central, donde se desarrolla el espectáculo, que es una zona de arena, y por tanto, lo que hemos hecho camuflado, claro, es un recorrido alternativo, compactado, para que el que tenga necesidad de uso de una silla de ruedas, y sobre todo en familias con es decir, el uso de silla de ruedas. Yo he hablado que nuestros clientes con alguna discapacidad puede ser el 2%, pero digamos que el acceso con silla de ruedas o con carrito, que es al fin y al cabo otro tipo de silla de ruedas, es mucho mayor. Y por tanto lo que hay camuflado en torno a la plaza central es un recorrido, pues digamos, más accesible, más sencillo, claro, con algún metro más, evitando la línea recta, pero que puedes acceder tanto a los decorados en sí, porches de madera y demás, con rampas, y accesos al restaurante o a los servicios, de alguna manera, que no sean evidentes para de forma, digamos, muy notoria, pero que si una persona que lo busca o lo requiere, lo encuentre y tenga su acceso como el resto. Luego, en la zona intermedia, pues digamos, sería la reserva, la parte alta, donde también se han ido, digamos, es un terreno compactado, ahí ya todo el terreno es asfaltado y mucho más accesible. Hay rampas de acceso a la cafetería o a los distintos recintos que en esa zona hay, y digamos que esa es muy accesible. Por último, nos quedaría la zona de semilibertad, la zona más amplia, donde es accesible. Hay un trenecito que recorre parte de esa reserva que tiene espacio para las sillas de ruedas, pero hay una rampa de acceso a esa zona que tiene cierta mucha pendiente o bastante pendiente, y que hace que requiera la necesidad de que le ayuden tanto en la bajada como en la subida misma por parte de alguien o bien que el vehículo sea motorizado, ¿no? Una experiencia única en cualquier caso para las personas con discapacidad, ¿no?, que tengan la oportunidad de visitar el Oasis, el Parque Oasis. Sí, para cualquier persona es una experiencia única. Es decir, el desierto de Tabernas es magnífico, e incluso en pleno verano, cuando uno piense que es una locura llegar al desierto, pues como el parque está planteado como un ocio y como una, digamos, una alternativa al calor, pues tiene accesos a fuentes, a piscinas, a áreas de piscinas tematizadas, a espectáculos, a zonas climatizadas, y por tanto es una experiencia desde el momento en que llegas. Inicialmente, además, la sensación que llega cuando llegas al parque es que no va a haber tanto como realmente luego descubres. Digamos que también se ha tenido en cuenta que el impacto de lo construido no repercuta negativamente sobre el paisaje, y por tanto vamos a ver un buen parque, digamos, en un entorno único. Privilegiado, está claro. Hablamos del Poblado del Oeste, de esa reserva zoológica que a mí particularmente me encanta, y de la zona acuática. Sí, o sea, por eso. Que está todo contemplado, ¿no? Sí, la idea es que cuando, por ejemplo, llegues al parque, digamos, vas buscando los escenarios míticos de las películas. Este año se celebra el 50 aniversario de La muerte tenía un precio, y el año que viene será la del Bueno, el Feo y el Malo, que son los dos títulos más emblemáticos de los que se rodaron, quizás en Almería incluso, ¿no? De luego en nuestro decorado seguro. Y digamos que entonces vas buscando cine, y cuando, digamos, has visto cine, has descubierto cine, has participado en espectáculos, pues digamos pasas a zona intermedia, donde te apetece refrescarte, y vas a una zona de piscinas tematizadas en pleno desierto, donde el baño, si cabe, se disfruta más, por eso, porque estás viendo un panorama desértico y tú te estás pegando un buen chapuzón, ¿no? Y por último, entras en una reserva zoológica donde el plan de colección está basado en Namibia, no por capricho, sino porque la orografía de nuestro desierto se parece muchísimo a la orografía de parte de Namibia. Y entonces, digamos que la colección que se sustenta fundamentalmente en esa zona geográfica de África, y digamos, pues es una colección interesante que además se soporta sobre un gran número de programas de conservación de los animales que tenemos en nuestras instalaciones, ¿no? ¿Y qué animales son, para la gente que lo desconozca? Bueno, pues decir que fundamentalmente es mamíferos de África, aves de África, concretamente de esa zona que dije de Namibia, y si uno brujulea por internet en Namibia, verá que tiene una fauna muy variada, tanto de aves como de mamíferos, e incluso reptiles, que también tenemos. Y luego, digamos que tenemos áreas especializadas en la parte alta de la reserva, junto con la zona piscina. Hay un gran reptilario, una gran colección de reptiles. Ahí, digamos, está más menos especializada en África, más generalizada, y más, digamos, contrapunto entre zonas desérticas y no zonas no tan desérticas o zonas tropicales, ¿no? Uh-huh. Y digamos que esa es la oferta que hacemos, ¿no? Las personas con discapacidad que no se puedan estar escuchando en este momento, ¿qué tienen que hacer para informarse, para ponerse en contacto con vosotros si tienen pensado hacer una visita y quieren que se les organice todo un poco, o por lo menos estar informados de, ¿no?, cómo pueden canalizarlo todo? Bueno, pues las personas que nos visitan con algún grado de discapacidad, pues tienen que saber que, como el resto, que bueno, que van a una zona montañosa, donde la mayoría de las zonas van a tener el mismo acceso que el resto de las personas que nos visitan, y que por tanto no tienen que tener ninguna consideración especial, y que solo en el acceso a la parte alta de la reserva van a tener que tener previsto que de alguna manera puedan tener apoyo de alguien o de sus medios, si lo disfrutan, para tener en cuenta esos dos accesos, ¿no?, la bajada y la subida a la zona de semilibertad. Por lo demás, es un parque totalmente homologable con cualquier persona, para cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, disfrutar, que digamos que... Que es lo importante y lo que toca. Sí, digamos que también existe, digamos, la consideración de que para las personas que tengan ese grado de discapacidad, pues tienen una reducción de precio, ¿no?, considerable, ¿no? El precio para discapacitados son 14,8 frente a 22 y 12,50, que son el precio ordinario, ¿no? José María Rodríguez, gerente del Parque de Ocio Oasis, antiguo Mini Hollywood, que todavía se le sigue conociendo así. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio con nosotros. Que vaya bien el verano. Muchas gracias a vosotros y os esperamos por allí. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Bueno, me llamo Raquel y tengo una discapacidad. Y quiero organizar unas vacaciones para este verano. Me gustaría saber dónde puedo informarme al respecto para organizarla. Ahí estaba esa llamada que ha recogido nuestro contestador. Está con nosotros Paloma Foruria, trabajadora social del Saliente. Paloma, ¿qué respuesta le damos a esta oyente que tiene presenta discapacidad y está interesada en organizar unas vacaciones o turismo accesible? ¿Dónde puede informarse? Sí, bueno, pues una de las formas más rápidas de informarse sobre turismo accesible es a través de Internet, mediante las diferentes webs, como podría ser el portal de turismoaccesible.org, turismoaccesible.net, puedoviajar.es, accesitravel.com, entre otras, hay muchas. Pero además, además también pueden ir a agencias de viaje especializados o a través de nosotros, de la entidad, porque le podemos proporcionar mayor información. Ahí queda esa respuesta. Paloma Foruria, trabajadora social de Saliente, gracias. A vosotros. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de una campaña que va a divulgar la RTVE, Radio Televisión Española, a propósito de la discapacidad. Sí, porque Radio Televisión Española pondrá en marcha la iniciativa Concienciados con la Discapacidad Intelectual y divulgará campañas de sensibilización que acerquen a la sociedad la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Gracias a un acuerdo firmado entre el ente público y la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, FEAPS, Radio Televisión Española celebrará también un encuentro responsable dirigido a sus trabajadores para ampliar conocimientos y resolver dudas acerca de la discapacidad. Y vamos ahora con un titular que nos ha llamado la atención, y es que el asentismo es menos frecuente, dice este titular, en las personas con discapacidad. Sí, porque normalmente pues se tiende a decir que las personas con discapacidad suelen tener un mayor índice de absentismo laboral, pues debido a problemas aparejados a esa discapacidad, pero resulta que el absentismo laboral en nuestro país ha repuntado tras 6 años de descensos, estableciéndose el porcentaje de trabajadores con una incidencia alta de absentismo en un 10,4%, una cifra que sin embargo disminuye hasta el 6,3% en el caso específico de los trabajadores con discapacidad, según muestran los resultados del cuarto informe ADECO de absentismo elaborado por Fundación ADECO a partir de la encuesta llevada a cabo con la participación de 297 de sus empresas colaboradoras. Un curioso dato, está claro. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del saliente, Paloma Foruria. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Metidos ya de lleno en el verano, estamos a final prácticamente, hoy 27 de julio. Y bueno, vamos a hacer repaso un poco de las últimas actividades en este mes y cómo ha ido todo. Pues muy bien, todas las actividades han ido genial, con muchos usuarios, socios de la entidad que han participado, como siempre, por lo que muy bien. Además, como ahora hacemos un pequeño parón para agosto, pues se han movilizado un poquito más. Haciendo repaso, habéis tenido la actividad en la playa, que siempre es una de las que más participación tienen, el cuentacuentos para personas con discapacidad, el vela, ha habido de todo. Sí, ha habido un poco de todo. Hemos tenido un taller de hábitos de vida saludable, actividad de playa, vela adaptada y una actividad de cuentacuentos con una nueva colaboración, que es una actividad nueva que nunca hemos realizado. ¿Y qué nos puedes adelantar ya de septiembre, de lo que va a ser la vuelta del verano? De las vacaciones, bueno, al menos. Lo que tenemos previsto en principio para el mes de septiembre seguiría un poquito una campaña de prevención de accidentes de tráfico, buceo adaptado, ruta en kayak con sus parques, como venimos trabajando y colaborando con ellos durante otros años. Una actividad literaria también un poquito nueva en nuestro plan de dinamización asociativo. Y bueno, vamos a intentar también repetir la actividad de hipoterapia en el mes de septiembre, a ver si es posible, ya que tuvo gran repercusión en los socios en el mes de julio. Una agenda muy variada también para la vuelta de las vacaciones, para el mes de septiembre. Sí, diferentes actividades, todos los socios están invitados, incluso voluntariados. Pueden hacerse voluntarios y participar en todas las actividades. Vamos con formación, ¿qué cursos tienen el plazo abierto todavía en lo que queda de verano? Sí, bueno, seguimos con el curso online abierto de curso de manipulador de alimentos y de inglés B1. Además, me gustaría recordar que sigue abierto el plazo extraordinario de matriculación para las plazas vacantes de las escuelas infantiles y la Baby School para el mes de agosto, que está a la vuelta ya de la esquina. Sí. Paloma Foruria, muchísimas gracias y feliz verano, que creo que a ti te toca trabajar todo el verano, ¿no? Sí, gracias a vosotros. Gracias. Luego te alegrarás cuando llegue el mes de septiembre. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos en septiembre, descansamos durante todo el mes de agosto. Les deseamos que pasen unas felices vacaciones y que disfruten mucho. Punto de apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos siempre al 699 52 52 66. Gracias y felices vacaciones.